Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, nacida en Cuba cuando Wim Wenders grababa Buena Vista Social Club, la violonchelista y cantante virtuosa Ana Carla Massa debutó en los escenarios a los 10 años y a partir de entonces no dejó de evolucionar internacionalmente. Ana Carla Massa proviene de una familia fuertemente ligada a la música y los viajes. Su abuelo huyó de la dictadura de Pinochet y se instaló en Francia a principios de los 80. La música siempre ha estado omnipresente en la vida de Ana Carla y casi que nació con un violonchelo en brazos. Ana Carla Massa crea el universo musical fusionando jazz, música clásica y los colores de América Latina. Las sonoridades cubanas y brasileñas tienen un lugar de honor en Bahía, donde ritmos como el tang, el huayno y el country se combinan para transmitir un mundo de sensibilidad y esperanza. Ella realiza una reconexión musical llena de libertad con su educación en La Habana y sus raíces latinoamericanas con el lanzamiento de Caribe, el disco que les presento hoy. De producción propia y con un sexteto de metales pesados, es un retroceso a las descargas afrocubanas de la década de 1950, con caminos abundantes y alegres hacia las rumbas del Caribe, los tangos de Argentina y los coqueteos del bossa, jazz y los zambas brasileños. En Caribe ha dejado de lado la precaución y, a diferencia de su trabajo anterior en solitario, ha alimentado su cancionero con energía solar y ha reunido una banda de jazz latino, lo que le permite volver a colorear y a unir sus alegres recuerdos de su infancia durante finales de la década de 1990 en la tremendamente exuberante ciudad de La Habana. Fue una época sísmica para la ciudad, ya que se había afianzado una locura mundial por los boleros y el cha-cha-cha tras la trascendental popularidad de la música y el cine de Buena Vista Social Club. Caribe es un disco concebido, escrito y grabado en la carretera en un viaje en avión a México a orillas del lago de Annecy, desde un castillo en Portugal, un método creativo, predecible y perfecto para igualar la energía relámpago y la energía de Ana Carla, filosofía inquieta a la vida y a la música. Ha agrupado a un tremendo conjunto de músicos para reflejar este capítulo latino fresco. Un baterista guadalupeño, Arnold Dolmen, dos cubanos, el percusionista Luis Guerra y el saxofonista, flautista Irving Acao, Norman Peplow, un alemán amante de Honduras en el piano, un francés en el sur llamado Fidel Fourneyron en el trombón y Noel Clerc en el acordeón. Escucharemos a Ana Carla Massa desde su disco Caribe del 2023, el tercero en 3 años, su tema Carnaval. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Cimarrón es una agrupación musical de los llanos colombo-venezolanos del Orinoco, considerada una de las bandas más internacionales de Colombia. La banda ha creado su propia sonoridad a partir del joropo tradicional y los elementos indígenas y africanos presentes en este género musical. La agrupación Cimarrón se formó por iniciativa de Ana Beidó y del arpista Carlos Cuco Rojas, quien había participado en la delegación de músicos colombianos que tocaron para el escritor Gabriel García Márquez durante la entrega del Premio Nobel de Literatura en 1982 en Estocolmo, Suecia. Cimarrón se consolidó internacionalmente y su participación en festivales y salas de concierto del mundo a través de infinidad de premios y de reconocimientos en 38 países de América y Europa. Hoy les presento su cuarto álbum La Recia como un manifiesto musical que viene a agitar el concepto de folclore partiendo de los sonidos originarios y la espiritualidad de la región de la Orinoquía, pero con la propuesta innovadora que ha caracterizado a la banda a lo largo de más de 20 años de carrera artística. Cuarta producción discográfica de estudio, impregnada de una visión profunda de las raíces de la región de la Orinoquía para darle otra dimensión al folclore. Cimarrón se vuelca a reintroducir sonidos que han quedado por fuera de la identidad musical de la región. Este álbum nace para cuestionar la idea del mestizaje como un encuentro feliz de personas, culturas y sonidos, porque ese supuesto baile colorido es lo que se está usando para hacer negocio con el folclore desde las grandes disqueras y se está desconociendo una historia de dolor y pérdidas. Como artistas de la región, lo que queda es mostrar con honestidad las transferencias espirituales que han marcado las músicas. Escucharemos a Cimarrón desde su disco La Recia, del 2022, esta versión del joropo tradicional venezolano, el gavilán. Thank you. colorado. Gavilán, que pío, pío, pío, gavilán, que tao, tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosado, gavilán, que pío, pío, pío, gavilán, que tao, tao. Gavilán, que pío, pío, gavilán, que pao, pao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosado. Canto y la palabra.